Y tenemos hoy día una sección especial, literaria, hermosa, emocionante seguramente. Tenemos aquí las notas que más nos gustan, que son las notas donde tenemos a alguien en el estudio y podemos charlar y podemos conversar y podemos entrevistar mirándonos a los ojos, que es algo que siempre es bueno, siempre es hermoso hacerlo así. Vamos a estar charlando, está aquí en nuestros estudios Silvia Chiavetta. Silvia es hermana de Liliana Bodoc, integrante también de la Fundación Liliana Bodoc y de las Mujeres de los Confines, y vamos a estar charlando ahora con Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias una vez más acá por la invitación. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos, por supuesto, por haber venido hoy día aquí a nuestro estudio y por estar presente aquí en el estudio de La Mosquitera. Bueno, un placer. Y además, como decías vos recién, es verdad que uno habla distinto cuando tiene la persona enfrente, la puede mirar, ver la sonrisa, ver el rostro, ¿no? O sea, uno siente que las palabras salen más fáciles. Exacto, exacto. Sí. Se arma una charla, una conversación que a veces, lamentablemente, por teléfono no se puede. Exacto. Pero bueno, tampoco, a veces tampoco la gente puede venir al estudio, entonces está bien que sea por teléfono. Por supuesto, sí, seguro. Pero lo mejor es esto, es tener una charla cara a cara para poder mirarnos. Así es. Silvia, comentame un poquito acerca de el 21 de julio fue el Día Provincial del Libro Infantil y Juvenil, y Liliana Bodoc tiene mucho que ver con esto. Sí, claro que sí. En el año 2018, la legislatura mendocina, por la ley 9079, aprobó por unanimidad que el día 21 de julio, que es el día del nacimiento de Lili, de su cumpleaños, sea decretado el Día Provincial del Libro Infantil y Juvenil, para, bueno, celebrar su nacimiento, celebrar su vida, celebrar su obra. Y bueno, todos los 21 de julio hacemos actividades hacemos festejos, uh-huh. celebramos la vida de la Lili, así que sí, para nosotros es un día muy importante. La saga de los Confines, para quienes no han tenido la posibilidad, la hermosa posibilidad de cruzarse con esos libros, bueno, es una saga que escribió Liliana, que consta de ¿cuántos libros, Silvia? Bueno, la saga de los Confines, en realidad son tres libros, que son, sí, Los días del venado, Los días de la sombra y Los días del fuego. Pero posteriormente Liliana escribió un libro que se llama Oficio de búhos, uh-huh, que son relatos cortos, pero que tienen que ver con personajes de la saga, con historias que no están, digamos, completan historias que están de personajes que están en la saga. ¿Cómo fue la juventud de Vieja Kush? Uh-huh. ¿Quién fue el padre de Dulcancelin? Bien. ¿Cómo nació Drimus? ¿Qué pasó con Nanahuatli y Tungú? O sea, va completando historias que en la saga no están, digamos, relatadas. Entonces es un libro también hermoso. Pero realmente la saga de los Confines son Los días del venado, de la sombra y del fuego. Perfecto. Liliana es alguien que fue muy prolífica también en toda su obra literaria, y no solamente tiene la saga de los Confines, sino que también hay muchos otros libros, y recién estábamos leyendo algunas poesías también de Liliana, que también escribía. ¿Qué es lo que a vos te gusta más de todo eso? ¿Cuentos, las novelas, la poesía, todo en su conjunto? Es que, es una pregunta medio difícil de decidir, ¿no? Claro. No la pregunta difícil, sino que, mirá, yo siempre cuento algo que tiene que ver que cómo la poesía llegó a nuestra vida. Y, ajá, digo, no porque yo sea escritora ni el, claro, resto de la familia, sino porque cuando éramos muy pequeños y nos vinimos de Santa Fe a vivir a Mendoza, a Minetti, murió a los pocos meses nuestra mamá. Uh-huh. Mi papá trabajaba en la cementera, en la fábrica en ese momento. Vienen por trabajo. Claro, exacto, sí. Y no sabés que vivíamos en el mismo barrio de la fábrica. O sea, claro, la el barrio que después queda como abandonado. Claro, bueno, y no sabés que algunos días en la semana, mi papá se quedó viudo con 4 hijos a los 40 años, no sabía muy bien qué hacer de la vida. Claro. Además teníamos la poca familia que teníamos, se quedó en Santa Fe. Y entonces, algunos días en la semana, mi papá nos sentaba en el único sillón que había en el living de la casa y nos leía poesía. Ajá. Y yo recuerdo, pero lo recuerdo, pero digamos de una manera tan clara, que mi papá nos leía Tejada Gómez, Nicolás Guillén, y nosotros no entendíamos lo que leía. Claro. Leía Tejada, leía Hay un niño en la calle y lloraba, y nosotros no entendíamos bien qué estaba pasando, claro. ¿No? Pero evidentemente esa poesía no solo nos ayudó a atravesar ese tremendo momentos de dolor, claro. Y de pérdida, sino que también nos atravesó. Claro. Porque amamos la poesía. Liliana agarró esa posta y bueno, y escribió, de hecho, en su adolescencia, porque contrariamente, digamos, Liliana escribió desde muy pequeña, bueno, cosas, así que iba escribiendo, claro. Y escribió mucha poesía en su adolescencia. Y recién a los 39 años se sentó a escribir la saga de los confines y, como yo digo, no se paró más. Claro. Porque hay más de 40 títulos y siguen apareciendo. pero bueno, si vos me preguntás a mí de los días del venado, mi libro preferido es el segundo, es Los días de la sombra. Ajá. Y te puedo decir por qué también. Sí, por favor. Porque, bueno, todos, los tres son, la saga es una historia maravillosa, sí. Y como bien dijiste vos, es una obra extraordinaria, imprescindible, con una vigencia tremenda, porque la lucha contra el odio eterno no ha terminado, exacto. Al contrario, se ha recrudecido, y donde la enseñanza de las tierras fértiles, de que todos se unieron para luchar contra el odio eterno, me parece que es de una vigencia tremenda, muy potente. Pero en Los días de la sombra, la Lili le da una vuelta a la muerte como final, a la muerte como que la muerte no es el fin de nada, ¿no? Que esta idea de que la muerte es necesaria para que la vida continúe, para que surjan nuevas cosas, y entonces la idea de transformar a la muerte como la hermana muerte, ¿no? Claro. Como la hermana muerte, esa que está para hacer su tarea. Hay una conversación ahí que para mí va a ser, como me dijo el otro día una persona, un amigo, que va a ser muy difícil de superar ese párrafo. Es la conversación entre la abuela, entre vieja Kush, para quienes conocen la saga y para quienes no, entre vieja Kush y la pequeña Wilquilén, que es su nieta. Cuando esa noche la hermana sombra, la hermana muerte, va a venir a buscarla. Entonces ella la llama a su nieta y le dice más o menos esto: ven, Wilquilén, siéntate a mi lado. Voy a hablarte de una que a partir de esta noche será mi hermana y compañera eterna. No te asustes al escuchar su nombre, ni la culpes por hacer lo necesario. ¿Conoces a alguien a quien le guste comer manzanas que pendan años y años de los árboles? Tampoco lo conozco yo. Y dime, si las que ya cumplieron con su ciclo no le dejaran lugar a las nuevas en las ramas, ¿quién le enseñaría a quién? La hermana muerte carga con una tarea que todos conocen, pero pocos perdonan. Sin ella, los hombres no se ocuparían de mirar al cielo en las noches claras, ni cantarían. En ella, nadie en este mundo se ocuparía de ser feliz. Entonces, me parece que esa mirada sobre la hermana muerte, la hermana sombra, que viene a hacer lo necesario, ¿no? Es como un consuelo, yo creo, para entender también la pérdida que a Lili era muy pequeña cuando murió nuestra mamá, ¿no? Como encontrar una resignificación, ¿no? De la muerte como una parte necesaria e indispensable de la vida. Así que bueno, me extendí un poco en la respuesta. No, por favor. Está pero perfecto, bueno, Los días de la sombra es como mi libro preferido. Uh-huh. Y en el rubro cuentos, y que también volvemos un poco a lo mismo, che, mira, ¿no? En el rubro cuentos a mí me gusta Amigos por el viento. Ah, es hermoso. Es mi cuento preferido. Es hermoso. Porque también, ¿no? Habla uh-huh. de ese viento, que a quién no le atravesó un viento. Acá un sonda, pero en otros lugares otro. Claro, pero otro viento, ¿quién no tuvo un viento de esos que pasa y te desordena y te deja todo patas para arriba? Y vos decís, ¿y ahora dónde estoy? ¿Qué hago? Pero bueno, después llega el tiempo de, ¿no? De ordenar, siempre con, pero siempre con otras, siempre con otros, ¿no? Que eso es lo maravilloso de la obra de la Lili. Mientras hablabas, Silvia, recordaba las emociones y las sensaciones que uno tiene cuando lee libros de Liliana Bodoc. Lo primero que se me venía a la mente era cuando mencionabas lo de tu papá que les leía poesía, y se nota mucho que en los libros de Liliana hay una impronta poética absoluta. Más allá de que escriba en prosa, siempre está la impronta poética, como cuando vos relatabas esa conversación que nos relataba recién. Hay una impronta poética que se nota y que es absoluta. Y lo otro es esa gran parte de humanidad que siempre está también presente en todos los escritos de Liliana, como en Amigos por el Viento. Sí, totalmente. La prosa es poética. Lili, digamos, le incorpora a la épica clásica, uh-huh. a la épica eurocéntrica, sí. aria, patriarcal, le incorpora muchos elementos novedosos. Por eso es única la saga de los confines. Sí. Pero además de incorporarle algunos elementos nuevos, novedosos, como ser una épica anclada en nuestro continente, en el continente americano, una épica que rescata las culturas, uh-huh. las lenguas de los pueblos originarios, una épica que incorpora el rol de la mujer, uh-huh. ¿no? Como una sí. voz potente, como protagonista, ¿no? La que se queda en el palacio o en la fortaleza claro. esperando que vuelvan los guerreros, sino como la que tiene un protagonismo. Bueno, además de incorporarle, le incorpora la poesía, le incorpora esa narrativa maravillosa que tiene la Lili en las formas de decir. Y por supuesto, una postura ideológica, uh-huh. una postura, todo, digamos, la saga, las épicas, los cuentos, las novelas, se escriben desde un lugar, desde una ideología, desde una manera de ver el mundo. Y la Lili no concebía nada si no era en colectivo, uh-huh. si no era con otros, con otras. El héroe que aparece en las sagas esas europeas, que son, además de ser rubios de ojos celestes, sí. son siempre buenísimos claro. y nunca los matan, sí. Y hacen sus proezas solos. Acá fue el ejército del venado, uh-huh. compuesto por personas, por distintos pueblos, por animales, por la naturaleza, por la magia, por el arte, ¿no? Esa unión, esa comunión. Y bueno, y eso está presente en toda la obra de la Lili, porque esa era su mirada del mundo, Silvia, en algún momento cuando Liliana se sienta a escribir la saga, ¿les comentaba a ustedes lo que estaba escribiendo? ¿Les narraba algo? ¿Les mostraba algunos manuscritos? ¿O solo se encerró, lo dejó y después le mostró el final y no comentó nada? No, poco. Sí sé que, por supuesto, lo comentaba mucho con Jorge, uh-huh. que es su esposo, y con, bueno, sus hijos, Romina, que estudiaba antropología, que colaboró mucho con la Lili en uh-huh. los estudios del Popol Vuh o de algunas filosofías mayas, aztecas, en todas las investigaciones, porque no es que la Lili un día dijo, ay, bueno, voy a escribir una épica, y claro. se sentó, digamos, con la inspiración divina. Fueron años de estudio, de investigación, tuvo que bueno, así que en ese aspecto sí, después cuando estaba terminada ahí leíamos, pero en general con toda su obra, claro, era así. Sí, porque un poco la parte de, digamos, cuando nos juntábamos, hablábamos de lo que habla la familia, de la comida, de la receta, de los abuelos, de los recuerdos, ¿no? De los nietos que van creciendo, que aparece un nieto nuevo. Entonces, ella era muy, bueno, así como era humilde, ¿no? Y no le gustaba hacer ostentación de que salió una novela que está por salir o que, ¿no? Sí. Así que, bueno, pero la saga la terminó, Los Días del Venado la terminó, pero con el conocimiento de Jorge, de sus hijos, y después, por supuesto, nosotros tuvimos acceso cuando ya estaba terminada, ¿sí? Bueno, Ángeles está aquí también en nuestro estudio. ¿Cómo le va, Ángeles? Buen día, me aguanté. Buen día, Ángeles. Me metí al estudio acá porque no me aguanté. No tenés por qué aguantarte nada. Quería venir a meter la cuchara y hablando de la saga, también no quería, quería preguntar sobre Tiempo de Dragones. Bueno, otra saga, ¿no? Otra saga que empezó diferente a la saga de los confines, porque en realidad hay un ilustrador, Ciruelo, muy famoso, que creo que vive en España, en Barcelona, no estoy segura, pero bueno, no importa. Le pidió, él tiene un dibujos de dragones, una dragona en especial, le pidió a Lili que escribiera un guión para hacer una película, pero bueno, Lili entendió, cuando se puso a poco, entendió de que no, que primero necesitaba generar su historia, claro, su verosímil, la historia completa. Bueno, y ahí empieza a escribir Tiempo de Dragones. Tiempo de Dragones es una saga muy hermosa, que tiene la profecía imperfecta, que es el primer libro, después tiene El Elegido en su Soledad, que es el segundo, el tercero que quedó inconcluso, porque, bueno, por lo que todos sabemos, porque un 6 de febrero la Lili falleció, y sus hijos, Romina y Galileo, tomaron esa obra de la Lili inconclusa, la agarraron, la dieron vuelta, ¿no? Y pudieron finalizar la saga con un libro que se llama Crónicas del Mundo, que es una hermosura, es una continuidad es de la Lili, así que bueno, tenemos la saga también de Tiempo de Dragones completa. ¡Qué maravilla! Silvia, recién nos mencionaste tu libro preferido de la saga, nos mencionaste un cuento, nos quedaría la poesía, algo de poesía de Liliana que quieras compartirnos. Me da a mí, me sonrío, para los que no me ven, me sonrío porque la Lili decía que ella no era, que no escribía, que no era poeta, que no escribía poesía. Bueno, Lili, vamos. pero no solo porque escribió poemas, sino porque, como decías vos recién, su prosa era tan poética, su metáfora, una maravilla. Sí, tiene bastantes poesía escrita, Liliana. Si querés que lea un poema de ella o te diga cuál es, porque no, en realidad preferidos hay muchos poemas muy lindos. Después te puedo leer alguno, pero tiene poemas además muy, muy comprometidos, tiene poemas dedicados al Inti Raymi, a los dioses, al sol, a Santiago Maldonado, a Carlos Fuentealba. O sea, bueno, Liliana tenía un compromiso con un compromiso ideológico con la poesía, con el arte, y también con lo que ocurría en nuestro país y en el mundo, sin duda. También Liliana fue alguien muy generosa a partir de ser alguien conocido para con otras personas también, ya sea escritores o gente de la cultura. Que se notaba que ella que era alguien generosa, una persona muy generosa. Conozco algunas anécdotas de gente que me ha contado de favores o de cosas que hacía Liliana sin que nadie se los pidiera, pero los hacía para como esa generosidad. ¿Cómo veía la cultura y esa cultura comunitaria, Liliana? Pero yo creo que a la Lili le gustaba tanto escribir como le gustaba tanto también ir, ¿no? Ir a hablar, ir a leer, ir a compartir su escritura con otros y otras, sobre todo con niños y niñas. Cuando Lili falleció, al poco tiempo, una persona que trabajaba en cultura, el Canito Frías, me dijo, hay una sola palabra que Liliana no sabía utilizar, y era no. Claro, no, porque le decían, hay una escuela en Santiago del Estero, allá iba, hay una escuela en Comodoro Rivadavia, vamos, ¿no? Le escribí a gente para decir, Liliana, escribí una novela, ¿la podés ver para ver? Liliana la escribía y le hacía la devolución sin conocerlos, sí, ¿no? Entonces tenía una como que sentía que su capacidad y ese talento y esa magia que tenía para escribir no era solo de ella, ¿no? Sino que era un hecho que ella debía y sentía que tenía que compartir con otros y otras. Y eso es lo que hacía, era lo que hacía realmente. Cuando le dijeron de que la Feria del Libro iba a ser en homenaje a ella, sí, la Feria del Libro del 2018, ella dijo, bueno, no me lo merezco. Claro. Primero dijo, yo, ¿por qué a mí no me lo merezco? Bueno, se ve que la convencieron que sí, que se lo merecía, pero como que puso condiciones que tenían que ver, por ejemplo, que se pudiera hacer un libro coral con escritores de cada departamento de Mendoza, ¿no? Si siempre tenía que haber algo, una contraprestación que tuviera que ver con lo colectivo, con la posibilidad de otros y otras. Entonces, pienso que en eso fue diferente. Yo recuerdo que, mira, hace un par de años, para el aniversario de su fallecimiento, de su muerte, de que se fue con la hermana Sombra, hubieron dos diarios nacionales muy importantes, que los dos, palabras más, palabras menos, ponían ese día. Liliana Bodoc, la escritora que más quieren y que nunca dejan de llorar, de extrañar sus lectores. O sea, Liliana es, ¿no?, como que, como esto que es un muerto que no para de nacer, o sea, cada vez hay más escritores. Este 21 de julio hubieron varios, no solo en Mendoza, en Mendoza hubieron varios eventos, actividades para celebrarla, en el resto del país también. Entonces es como decís vos, porque la literatura de la Lili tiene algo especial que te atraviesa, te conmueve, te dan ganas de volver a leerla. Dice, ay, a ver, ¿no? Y como volver siempre, porque como que encontrás ahí el refugio y encontrás la fuerza y la emoción. O sea, no es una historia más, no importa qué pasa. Bueno, sí, importa qué pasa, pero importa todo lo que pasa mientras las cosas van pasando, ¿no? No sé si se entiende digo. Sí, es esa forma de escribir, de describir, pero como mencionábamos, ¿no?, con una poética muy lúcida. Uno lee, yo creo que cualquiera de los libros, pero en la saga se nota mucho eso, para mí, que es esa poesía lúcida que siempre abriga. Porque de las cosas que le van pasando a los personajes, hay un abrigo tremendo con las palabras, que es algo que, bueno, siempre tiene que o generar la poesía, ¿no?, dentro de todos los espacios literarios. Por eso yo siempre a Liliana la ubico en un lugar poético. Más allá de la estructura en la que uno escribe, es un lugar poético, absolutamente. Sabés que además de lo que vos mencionaste, de los libros, novelas, poesía, yo, si tengo que recomendar una lectura a raíz de esto que estás diciendo vos, porque había como algo que desvelaba y la Lili y que siempre insistía, honrar la palabra, ¿no? Y honrar la palabra que traemos de casa, la palabra poética, la palabra para comunicarnos. Y el discurso que la Lili da cuando le entregan el honoris causa debería ser un texto de lectura claro. obligatoria en escuelas primarias, secundarias y universidades, porque es un La palabra y la honra. Ajá. Se los recomiendo que lo lean porque es un texto, además de poético, donde pone la palabra, en el lugar que pone la palabra, y donde pone la educación. Ahí es donde dice la famosa, que la educación no se imparte, se devuelve, ¿no? La educación no es un acto de generosidad, sino de justicia. Bueno, claro. Ese discurso yo se los recomiendo, lo recomiendo siempre, lo escucho cada vez que puedo, porque además de como yo digo, la Lili escribía bien, pero hablaba mejor. Y bueno, cuando lee ese discurso ahí en la Universidad Nacional de Cuyo, es un texto extraordinario con respecto a esto que vos decías, ¿no? Al valor de la palabra. Y nos estamos dando un lujito acá por la FM 88.1. Si hay gente que se está recién sumando, estamos hablando con Silvia Chaveta, a 66 años del nacimiento de Liliana Bodoc. Estamos revisando su trayectoria. La Lili, a mí me pasa que la siento con el cuerpo cuando la lees, no solo es una cuestión literaria, sino emocional. Exacto. ¿No? Como que te atraviesan todos sus textos. Si alguien nos quiere mandar un mensajito y contarnos qué sienten cuando leen a Liliana Bodoc, lo pueden hacer al 261-746-5759. Silvia, desde la Fundación, ustedes van a las escuelas, van a espacios, llevan la literatura de Liliana. ¿Cómo es ese intercambio cuando van a escuelas, cuando se encuentran con jóvenes, con chicos? ¿Cómo es ese intercambio de literatura que quizás nunca habían escuchado ni leído nada de Liliana y de repente se encuentran con ese mundo? Sí, es así. Vamos, casi te diría semanalmente, con las mujeres de los confines a escuelas, en la medida de las posibilidades de acá y de otros departamentos también, sí. De Mendoza, por supuesto. Mira, hay dos tipos de experiencias. Muchas veces, varias veces, nos encontramos con la maestra que nos está esperando con los ojos así como lluviosos, sí. Y con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo, yo la conocí a Liliana. Claro. Cuando yo iba a primer año o a segundo año, ajá. Ella fue a mi escuela y nos leyó, y fue una cosa que nunca olvidé. Y hoy les enseño a mis alumnos a leer a Liliana Bodoc. Eso nos pasa y mucho. ¿No? Evidentemente, esto de que la Lili iba a las escuelas, claro. No solo que por supuesto es cierto, sino que dejaba una, ¿no? Algo ahí, claro. Una marca importante, sí. ¿No? Que hoy esas maestras recuerdan ese momento y lo replican con sus alumnos. Después vamos a escuelas donde decimos, bueno, Liliana Bodoc, y bueno, no la conocen, no han leído nunca claro. Nada, y bueno, y también está bueno, y por supuesto que hay un trabajo previo nuestro de elegir la lectura, si vamos a primer grado, si vamos a sexto, o si vamos a primer año del secundario, ¿no es cierto? Preparamos la actividad, leemos, hacemos actividades que tengan que ver, ¿no?, con la lectura que hemos hecho. Actividades que tratamos que sean distintas, ¿no? Bueno, y a ver quién era y cómo. No, claro. Sino que los chicos puedan seguir, ¿no? A su manera y a su modo, desplegando la magia que les acaba de dejar el cuento. Entonces, cuando leemos Un mar para Emilia, que es la niña que sueña con conocer el mar. O cuando San Pedro viajó en tren, que es quien tiene que dejar su pueblo para irse a la ciudad, pasan cosas increíbles, ¿no? Pasan cosas increíbles. Y después a veces volvemos a la misma escuela y ya las maestras nos dicen, miren los trabajos que han hecho los chicos con cuando San Pedro viajó. O sea, a veces hay una continuidad, A veces hay sorpresas porque llegamos y los chicos tienen hechos, no solo han leído, sino que han investigado, hacen preguntas, y vieras qué preguntas, ojo vos, hacen una pregunta que no sabés, porque se nota que están motivados por la docente, entonces son experiencias hermosas, hermosas y muy nutritivas para nosotros, y creo que para los chicos, para las chicas, para las docentes también. Porque es llevar no solo un cuento, sino es llevar lo que decía Ángeles, es la emoción, ¿no? La emoción. También vamos al penal de Cacheuta, a bibliotecas populares, a merenderos, a donde nos llaman. Digamos como que siguen esa misma forma de ir a todos los lugares como hacía Liliana. Sí, no saber decir que no. Sí, exactamente, sí. No sabemos decir que no. Siempre encontramos la vuelta para arreglarnos y para estar ahí presentes. Sí, así es. Claro. Mientras mencionamos todo esto y se me vienen a la cabeza las veces que uno ha leído a Liliana... Y la frase esa que dice que uno cuando lee a Liliana no sale igual de como entró ese libro, no sale de la misma manera. Sale de otra forma. Para mí mejor, pero uno sale de otra forma, de otra manera. Como que esa literatura de alguna forma nos modifica algo. ¿Cómo ves vos esa situación? Totalmente, es así. Yo creo que en general, cuando uno lee, entra a un libro de una manera y sale de otra. Los libros de la Lili, volvemos, que tienen esa particularidad de que te... A ver, ahora estoy pensando en algo. No solo te emocionan, sino que además te dan la posibilidad de transformar tu dolor o tu sueño en otra cosa para poder realizarlo. Yo pienso en Amigos por el Viento, que es mi cuento preferido, donde nadie sale igual después de leerlo. No. Y donde está esa niña enojada, sí, dolida, con las ventanas, y después de encontrarse con otro niño que ha pasado el viento por su vida, se van juntos a comer cocadas. Entonces me parece que ese salto que hace Lili, ¿no? Esa posibilidad de reparación, de ir hacia un lugar mejor, ¿no? Pero siempre de la mano de otro o de otra, ¿no? Entonces me parece que eso también es lo que te transforma. No solo es la emoción que vos sentís adentro tuyo, sino que te da como... A ver, no quiero usar la palabra herramienta, pero vamos a usarla porque no me sale otra. Sino que te da una herramienta para salir de ese lugar e ir a un lugar mejor, ¿no? Mejor en cualquier sentido, sea para reparar un dolor, para cumplir un sueño o para lo que sea, pero como que te lleva a un lugar más amoroso, un lugar más mágico. Silvia, ¿cómo fue, contame un poquito, esa infancia allá en el barrio cerca de la Cementera, allá en Las Heras, que está como bastante retirado de lo que sería el Gran Mendoza, ¿no? ¿Cómo fue esa infancia ahí en Las Heras? Yo recuerdo el día que llegamos de nosotros en Santa Fe vivíamos en el centro, Junín y San Lorenzo. Claro. O sea, a ustedes no les dice nada, pero no, es una esquina. Es una esquina, sí, una esquina para nosotros. Bueno, ahí vivíamos. Y de Junín y San Lorenzo, cuando bajamos acá, por supuesto que vinimos en colectivo. Claro. Y nos fue a buscar un vehículo de la fábrica, que si la memoria no me falla, creo que era una estanciera verde. Y yo veía que íbamos, y empezaban a desaparecer las casas, sí, y empezaba para mí el desierto, y no llegábamos, digo, ¿a dónde nos venimos a vivir? ¿No? Claro. Y realmente era un lugar árido, no solo por la piedra caliza y por el cemento, sino era un paisaje ¿no? Que tan diferente. Y teníamos un chalecito con patio, con jardín. Qué sé yo, parecía que todo iba a estar bien, ¿no? Mi papá trabajaba ahí cerca, a metros, ¿no? Que ya habrá habido 500 metros hasta la fábrica. y no, y parecía que todo iba a estar bien, iba a estar mejor. Uh-huh. Y no, no fue así porque claro. A los pocos meses falleció mamá. Así que bueno, fueron momentos muy difíciles, muy difíciles. Ahí Lili comenzó, sino que, bueno, además de las rebeldías propias de no entender. Claro. De no entender cómo mi mamá, porque aparte murió igual que ella, sí. Tú, chao. Murió, se cayó, se desplomó. Claro. Entonces, era difícil, ¿no? Entonces, bueno, la Lili empezó que no quería ir más a la escuela, que no se peinaba, que, viste, y me empezaba, bueno, ahí fue cuando me empezaba, yo cuento siempre esta anécdota, que mirábamos por la ventana y me decía, mirá, ¿ves aquel duende? Mirá, ya hay un hada. No, Lili, yo no veo nada. Bueno, te aseguro que ella los veía, ¿no? Y ahí empezó seguramente a construir eso, porque lo que veía, la realidad que veía, no solo no le alcanzaba, no le gustaba, le dolía. Entonces comenzó a pensar de que existen más cosas que lo que se ve, ¿no? Que es posible soñar con otros mundos, con otra, ¿no? Y ahí empezó, yo creo que, a desarrollar esa fantasía, esa imaginación, esa posibilidad de construir esos imaginarios, esos mundos, que además son posibles. Que además son posibles. Silvia, escuchándote, ¿en algún momento pasó por tu cabeza escribir algunas de esas anécdotas o algunas de todas esas partes compartidas de vida con Liliana? No, creo que no. Yo a mí me gusta me gusta hacer lo que hago, que ajá. Es ir en las escuelas, me preguntan mucho y cómo era la Lili y qué hacía y qué le gustaba comer y qué esto y qué alguna anécdota tuya con vos. Entonces, y a mí me encanta contarlo porque es como volver a vivirlo, pero no tengo yo, nunca pensé en escribirlo, pero pienso que seguramente quizás haya algún proyecto por parte de la familia de escribir su biografía, de hacer, ¿no? Pero no de mi parte. Yo digo que la obra de la Lili merece ser multiplicada, expandida, y por suerte estoy yo, está mi hermano, están sus hijos, que bueno, que hacemos de esto no una obligación ni una negación de que la Lili ya no está, todo lo contrario, es poner su obra en manos de más personas, de más lectores, de más infancias, porque creemos que es necesaria. Qué bien eso, porque muchas veces puede ocurrir, y ha ocurrido con muchos autores literarios o con otras ramas del arte, que al no estar presente materialmente la persona, mucho de lo que ocurría o de lo que había ocurrido en su tarea artística se pierde, se difumina, van quedando pocos ejemplares, empieza a ser algo difícil de encontrar, se suele hablar de ellas en algunos círculos nada más. Y qué bueno que esto, como que siga, que se expanda, que se conozca, como que se promocione, porque la verdad es que si hay algo literario que hace bien, sin duda los libros de Liliana tienen que estar ahí. Sin duda, sí. Así que lo hacemos además con alegría, no a mí me reconforta. Yo ya no sé cuántas veces he leído la saga de los confines, pero la puedo leer otro tanto más, porque siempre vas encontrando cosas nuevas, encontrás estos valores que te digo yo, ¿no? De la solidaridad, de la capacidad de estar con otros y otras, de la capacidad de tener sueños. O sea, me parece que los valores que hay ahí son de la amistad, del arte, ¿no? Vos fijate que la Lili nunca se olvida de eso. Yo comentaba los otros días que cuando la Lili cuenta en los días del venado que tiene que armar el ejército del venado, digamos, ella tiene que escribir cómo se arma ese ejército, no deja de lado al artista, al contrario, Cucú, el artista, pasa a ser un protagonista, ¿no?, de esas guerras contra el odio eterno. Entonces, eso... eso tiene que seguir multiplicándose. Claro. Hermosa la charla, la verdad que nos quedaríamos hasta la noche, pero bueno, los tiempos nos apremian, así que, ¿qué les parece si nos metemos de cabeza a la ronda infinita? Bueno, este año se cumplen 20 años de la saga de los confines. Parece ya, ¿no? Pero 20 años que salió el último, que salió Los Días del Fuego. Uh-huh. Y entonces pensamos cómo celebrar, cómo hacer una celebración. Y bueno, entonces más que hacer una, también esto, ¿no? Hacer un día una celebración. Claro. Dijimos, no, a ver, larguemos. Uh-huh. Larguemos y a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué aparece? Y bueno, hicimos una convocatoria que se llama La Ronda Infinita, que se trata de un concurso que tiene cuatro categorías, que son texto, ilustración, canción inédita, audiovisuales y escénica. Son cuatro categorías, pero que además tiene una característica, que es que nadie puede hacer el trabajo en soledad. Uh-huh. Se necesitan por lo menos dos. Bien. Mínimo dos, por lo menos, claro. Que quieran conjugar, colaborar y construir una obra de arte. O sea, si yo escribo, va a haber otro que dibuje. Claro. Si yo hago la letra, ajá, otro va a poner la música. O sea, que haya una comunión. Que no, esto siempre ves que es algo que a la Lili... No, nadie en soledad. Claro. ¿No? Entonces, bueno, es una convocatoria a nivel provincial, nacional, de habla hispana. Ajá. ¿No? Ya nos han llegado preguntas de Chile, de Perú. Entonces, bueno, soñamos esto, ¿no? Recibir muchas producciones. Hemos armado un excelente jurado con artistas de acá de Mendoza y de otras partes del país, de Córdoba, de Buenos Aires. Hay premios económicos que consideramos que no es un tema menor. Claro. Que bueno, todo eso está en las bases y condiciones de la de esta ronda infinita. Y además, cuando dijimos la ronda infinita, me vas a preguntar, pero me voy a adelantar a tu pregunta, ¿por qué se llama la ronda infinita? Porque hay un tema que, así como lo colectivo, es algo que a la Lili lo tenía siempre como prioridad, también está el tema de la circularidad, ¿no? Del círculo. Esta, la ronda, uh-huh, donde todos nos podemos mirar a los ojos, donde no hay un principio ni un fin, donde todo puede volver a comenzar, ¿no? La circularidad en la saga de los confines es como también la atraviesa, ¿no? De una manera muy importante. Entonces dijimos, vamos a tomar ese tópico como una concepción, ¿no? Uh-huh. Que a la Lili le importaba mucho. Que era esto, ¿no? La ronda, ¿no? Entonces, donde nadie quede afuera y todos nos sintamos acompañados, porque viste que, claro, como yo digo, vos podés saltar a la soga solo, podés jugar a la rayuela solo, a la ronda no, uh-huh, porque necesitas claro, otras manos, sí, sí, ¿no? Entonces también, ¿no? Esto de siempre. Y girar permanentemente, porque ese es el sentido de la ronda, ¿no? Que va girando con música, como se va reinventando permanentemente. Entonces, por eso el nombre La Ronda Infinita. Así que ya están las bases las pueden encontrar en la página de la fundación, que es fundacionlilianabodoc.org.ar. En el apartado novedades, ahí están todas las bases y condiciones. Hay tiempo hasta el 20 de septiembre, ajá, para presentar las producciones y en el mes de octubre, en el marco de la Feria del Libro de Mendoza, se van a dar a conocer los ganadores, los premios, las menciones especiales y bueno, y ahí celebraremos nuevamente la obra de la Lili. Así que bueno, esperamos respuestas, lindas producciones. Y bueno, y está bueno que, como digo yo, el 21 de julio no terminó nada, empezó. Empezó la ronda infinita, así que ahora está girando, vaya a saber por dónde. Claro. Bueno, Silvia, nada más que agradecerte por haber venido acá al estudio, por habernos contado todo esto. Queda muchísimo por preguntar, por hablar, por charlar, pero bueno, ya tenemos que ir cortando. Y no sé si querés decirnos algo más, terminar la entrevista con algo que quieras decir. He aprendido a estar delante de un micrófono gracias a la Lili, porque ella no es como yo siempre digo, le hablo y le digo, Lili, ¿cuánto trabajo nos dejaste? Pero lo hacemos a lo mejor, a veces mejor, a veces peor. Yo hablo desde el corazón, hablo, viste, puedo estar, si querés, 2 horas más hablando de la Lili, pero yo agradezco estos espacios porque digamos, no solo por lo que yo digo, sino por lo que veo en ustedes, por el amor, por cómo valoran su obra, por cómo siempre la recuerdan. Entonces, que yo esté acá está bueno, pero más bueno está que ustedes como un medio comunitario la recuerden, la valoren y la sigan multiplicando. Así que la agradecida soy yo. Bueno, ya... Sin más palabras. Muchas gracias. Silvia, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso. Bueno, ojalá podamos volver a tener seguramente otra charla, otra entrevista. Y eso, gracias por todo lo que hacen. No, al contrario. Y además dejo mi compromiso de poder, como Fundación Liliana Bodoc, colaborar con el proyecto de la biblioteca. Uh-huh. Así que bueno, y cuando necesiten, aquí vamos a estar para compartir lo que sea. Excelente. Muchas excelente. Gracias. Les vamos a esperar ansiosos.